Ariel Andrade, secretario de Obras Públicas. Hay una nueva licitación aquí en la sede de Infraestructura. Coméntenos de qué se trata. Así es, bueno, en este caso pertenece a la Secretaría de Obras Públicas. Parte de este paquete de proyectos que se están elaborando, ¿no?, desde el área de proyectos. Y en este caso particular, para brindar asistencia en el marco de trabajo con el Ministerio de Gobierno, que es la ampliación del Instituto de Rehabilitación Social. ¿De qué se trata específicamente? ¿Cuál es el monto de inversión y desde cuándo es el pedido? Bueno, es una ampliación es un pabellón, no es para albergue de personas, sino para que tengan actividades ahí aquellos internos que no revisten la característica de máxima seguridad, digamos. Entonces, tiene las condiciones constructivas tradicionales prácticamente en el marco de la seguridad que brinda el predio del instituto. Son 160 metros cuadrados aproximadamente en un monto de 2 millones de pesos. ¿El plazo más o menos? Y son 6 meses de ejecución de obra. Tres meses. Sí. Perfecto. ¿Otras obras que están pendientes hacia el futuro? Bueno, hay una serie de proyectos, ¿no?, en el marco de financiamientos provinciales y nacionales. La provincia ahora está iniciando en el corto plazo la ejecución. Continuamos con un apoyo importante al Ministerio de Salud, la ejecución de las oficinas del 107 que van a estar dentro del predio del Hospital Vera Barros. También estamos hablando de la ejecución del nuevo centro primario de salud del barrio Luis Bernet, Doctor Simone, que ese, como ustedes recuerdan, se quemó las instalaciones básicas que tenían, se hizo un nuevo proyecto. El proyecto ya es una idea superadora, triplica la superficie que tenía originalmente, estamos hablando de casi 1000 metros cuadrados, ¿no?, de superficie, y eso va a ser ejecutado en los próximos meses, hasta fin de año. Y la idea es, también hemos solicitado a Nación el financiamiento de centros de estas características, para ver si tenemos respuesta de Nación para la zona sur, que se está ampliando muchísimo, ¿no? Ayer hemos tenido una reunión con la gente de vivienda, convocada por el administrador, distintas áreas de gobierno, seguridad, salud, educación, donde, bueno, se plantean este tipo de necesidades de acompañar al crecimiento de las viviendas en un desarrollo de la urbanización en general. Estamos hablando de todos los servicios, estamos hablando de equipamiento y de infraestructura. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias.